Compañeros, muy buenos días. Con vistas a las elecciones del próximo 11 de mayo en la provincia de Jujuy, se presentó una nueva fuerza política denominada Frente por un Nuevo Jujuy, que está conformado por las comunidades indígenas, trabajadores como el CEDEMS, Centro de Enseñanza Media y Superior, y el CEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia. También movimientos sociales y territoriales. El candidato a diputado provincial, Santiago Ceilán, del CEOM, contó cuáles son sus proyectos y qué es lo que se trata hoy en la legislatura. Hoy los problemas de la sociedad jujeña no están en la legislatura, no se tratan en la legislatura, solamente ahí se tratan los negocios de Sadir, los negocios de Morales, los negocios realmente del PJ, y tenemos una oposición testimonial, una oposición que incluso que ahora que a nivel nacional arregla con algunos proyectos como el RIGI, que es para realmente consolidar y desbastar los recursos naturales. Nosotros tenemos un paquete legislativo para todas las políticas, para minería, para producción, para empleo. Nos parece, tenemos muchas propuestas para el empleo, tanto formal como el empleo informal. Las vamos a presentar, esa propuesta. Es un paquete de leyes que vamos a estar presentando para lo medioambiental, que no se habla, para la generación de empleo y la generación de ingresos, y lógicamente también para la seguridad. Entendemos que hay otras maneras de trabajar el tema de seguridad, trabajando en comunidad con la sociedad, con los barrios, que tienen mucho para decir. También habló sobre el piso electoral y quiénes son los que se llevan los mayores cargos dentro de la política. El piso electoral, quiero decirles, es algo que ha dejado a más de la mitad de los jujeños afuera, porque no tienen representación la mitad de los jujeños con el piso electoral, porque solo juegan dos partidos en el reparto de los cargos que hay, y hay muchísimos jujeños que no están representados. Nosotros entendemos que tiene que haber una gran participación para romper eso. Los que no han votado, los que no están votando, votan en blanco. Tenemos que construir una alternativa. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.